From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El financiero multimillonario Bernie Madoff se declaró culpable de los 11 cargos en su contra por su papel en una de las mayores estafas de la historia de Wall Street. Madoff se declaró culpable el jueves en un tribunal federal de Nueva York. En una declaración que duró 10 minutos, Madoff dijo que lo sentía mucho y se sentía profundamente avergonzado por sus acciones. Madoff fue acusado de dirigir un esquema Ponzi por $65 mil millones. Está en la cárcel a la espera de una audiencia en junio en la que se dictará sentencia y en la que podría ser condenado a un máximo de 150 años en prisión. Entre los asistentes había varios ex clientes de Madoff que perdieron los ahorros de toda la vida. El público presente en el tribunal rompió en aplausos cuando el juez anunció que Madoff esperaría su sentencia en prisión. Bart Ross, víctima de Madoff, dijo: Claro, es una gran satisfacción que le pongan las esposas. Eso es justicia. No vivimos según la ley de la calle. Me preocupaba que la gente estuviera gritando y chillando. No pasó nada de eso. La sala del tribunal fue un lugar digno. Un abogado de un grupo de ex clientes de Madoff, Rob Intellisano, dijo que quedaban preguntas sin respuesta. Rob Intellisano dijo: Creo que están satisfechos con que vaya a prisión inmediatamente. Pienso que les hubiera gustado saber un poco más acerca de lo que pasó, el tiempo que duró la estafa, quiénes más estuvieron involucrados, si los integrantes de su familia participaron o no. Se notaba que Madoff estaba tratando claramente de proteger a su familia y a sus propios empleados en su elocución. Un nuevo informe del gobierno afirma que las familias estadounidenses perdieron una cifra récord de su patrimonio el año pasado. Según la Reserva Federal, en 2008 perdieron en forma acumulada un 18% de su riqueza. Las pérdidas ascienden a $11 billones, lo que equivale a la suma de la producción anual de Alemania, Japón y el Reino Unido. A medida que las pérdidas se acumulan, la deuda también se dispara. Las deudas hipotecarias y de tarjetas de crédito equivalen a $13 billones, o el 123% del ingreso neto. En 1995, la deuda representó el 83% del ingreso. El autor de un autorizado estudio sobre el cambio climático afirma que subestimó los peligros del calentamiento global. En 2006, el economista británico Stern escribió un informe sobre la economía del cambio climático, Stern Review of the Economics of Climate Change, en el que afirma que los costos de combatir el cambio climático equivaldrían a un 1% del PBI anual de todo el mundo en 2050. En comparación, el informe sostiene que el costo de no hacer nada equivaldría a un 20% del PBI mundial. Pero en una reunión de las Naciones Unidas en Copenhague, Stern modificó la última cifra y dijo que el costo de la inacción podría llegar a representar un tercio de la riqueza mundial. Among the measures in this week's omnibus spending bill. Entre las medidas contempladas en el proyecto de ley integral de gastos de esta semana se encuentra una disposición que revierte la prohibición de la administración Bush de financiar el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El financiamiento cesó en 2002 cuando se reinstauró la ley Mordaza, que limitaba el dinero para organizaciones que asesoraban en materia de abortos, los practicaban o abogaban en su favor. Con la sanción que el presidente Obama dio al proyecto de ley de gastos el jueves, Estados Unidos podrá proporcionar $50 millones al fondo. Toraya Obeid, directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas, saludó la nueva actitud de Estados Unidos. Toraya Obeid afirmó: We warmly applaud this action by President Obama. Aplaudimos calurosamente esta acción del presidente Obama. Este apoyo es muy, muy necesario. Contribuirá con el esfuerzo permanente de UNFPA para ayudar a los gobiernos a reducir la mortalidad y aumentar la salud materna, a prevenir el VIH-Sida. Sin dudas, este financiamiento fomentará la salud y los derechos de las mujeres en todos los países del mundo. Estamos muy contentos de recibir este dinero. The spending bill also includes La ley de gastos también incluye una disposición que llevará a la prohibición de bombas de racimo por parte de Estados Unidos. De acuerdo con las nuevas normas, las armas militares estadounidenses deben tener un margen de error de autodestrucción menor al 1%, una pauta que pocas bombas de racimo pueden alcanzar. En Pakistán, al menos 18 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en un aparente ataque estadounidense con misiles. Un funcionario de seguridad pakistaní dijo que las víctimas eran militantes y agentes de Al-Qaeda. El ataque tuvo lugar en la zona tribal de Kurram, cerca de la frontera pakistaní con Afganistán. En otras noticias de Pakistán, activistas de la oposición prometen intensificar las protestas a pesar de las fuertes medidas represivas del gobierno. El gobierno pakistaní prohibió las reuniones públicas en dos provincias claves y encarceló a cientos de personas anticipándose a una manifestación contra el presidente Asif Ali Zardari. El jueves, manifestantes iniciaron una marcha en la ciudad de Karachi con destino a Islamabad para exigir la restitución de varios jueces. El presidente Obama prorrogó una sección de las sanciones estadounidenses contra Irán por al menos otro año más. El jueves vencía el plazo para que Obama pudiera prorrogar o poner fin a las restricciones que impiden a las compañías estadounidenses tener participación en la industria petrolera iraní y que bloquean el comercio y los lazos de inversión. Estados Unidos volvió a quejarse ante Israel por el bloqueo de la ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza. La agencia del Departamento de Estado, USAID, afirma que Israel ha impedido el ingreso de suministros como mermelada, dentífrico y papel higiénico. El jueves, Israel rechazó un envío de atún, carne enlatada, pañales, toallitas húmedas, gasas estériles, mantas, velas y linternas. En otras noticias de Gaza, el gobierno de Hamas criticó los recientes ataques con cohetes en localidades israelíes cercanas. En una declaración, Hamas dijo que los cohetes no habían sido disparados por combatientes de su resistencia y prometió hallar a los culpables. El gobierno israelí dijo que los ataques con cohetes palestinos eran la razón por la que atacaba Gaza, a pesar de que fue Israel el que rompió el cese del fuego con un ataque letal el 4 de noviembre. Esta noticia surge mientras un destacado grupo de derechos humanos palestino aumentó oficialmente el número de palestinos que murieron en el ataque a Gaza. El Centro Palestino para los Derechos Humanos dice que 1.434 palestinos fueron asesinados. La cifra manejada anteriormente era de 1.300 palestinos muertos. Este centro dice que 960 de las víctimas eran civiles. El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras dice que comenzó a retirar a los trabajadores que seguían en Darfur tras el secuestro de tres miembros de su personal. Tres de las cinco operaciones del grupo en el lugar siguieron en funcionamiento, a pesar de que el gobierno sudanés expulsó a los trabajadores de ayuda luego de que la Corte Penal Internacional acusó al presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, la semana pasada. No obstante, el director de Médicos Sin Fronteras, Christopher Stokes, dijo que una nueva ola de secuestros los había obligado a retirarse por completo. Christopher Stokes dijo: como consecuencia de este secuestro, dado que las condiciones de seguridad están empeorando en Darfur, las secciones restantes de Medicines Sans Frontières, MSF, teniendo en cuenta que dos de las secciones de MSF fueron expulsadas la semana pasada, las tres restantes, Medicines Sans Frontières, Bélgica, Suiza y España, que estaban autorizadas a continuar trabajando para salvar vidas, también decidieron retirar sus equipos. No porque hayan sido expulsadas, sino porque las condiciones de seguridad por el momento son poco claras y no permiten que sigamos trabajando en el lugar. En Viena, las negociaciones de la ONU sobre una nueva estrategia mundial para combatir las drogas ilegales terminaron en un estancamiento entre Estados Unidos y varios otros países. Estados Unidos lideró la oposición a que se incluyera la reducción del daño en el documento final para la Comisión de Estupefacientes de la ONU. Varios países dicen que, de todos modos, interpretarán que el documento ampara la reducción del daño. Las medidas de reducción del daño incluyen tratamientos con metadona y programas de intercambio de agujas para los que consumen heroína. El jueves, el director de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, Antonio María Costa, dijo que los programas antidrogas deben tratar el tema de la adicción, teniendo en cuenta una serie de factores sociales y médicos. Antonio María Costa dijo: Lo que tenemos en mente para la salud es reconocer, y cada vez más Estados miembros lo están haciendo, pero no todos aún, que la adicción a las drogas es un problema de salud, un problema vulnerable, es un problema físico, psicológico, emocional, quizá contextual, debido a los bajos ingresos, al hecho de ser marginados por la sociedad, a las condiciones familiares, etc. Debe ser tratada como una enfermedad, y por lo tanto, deben encargarse los médicos y no los policías. Estados Unidos ha sido muy criticado por resistirse durante mucho tiempo a la despenalización y las alternativas basadas en tratamientos. En otras noticias de Estados Unidos, dos legisladores republicanos hicieron amenazas con respecto a los resultados de las elecciones nacionales del domingo en El Salvador. El jueves, los congresistas republicanos Trent Franks de Arizona y Dan Barton de Indiana dijeron que los salvadoreños que viven en Estados Unidos podrían perder su estatus de migración y el derecho a enviar giros a su país si el partido de izquierda, FMLN, gana las elecciones. Las encuestas indican que el FMLN derrotará al derechista Partido Arena, que ha tenido estrechos vínculos con Washington durante mucho tiempo. Hace 5 años, el gobierno de Bush fue acusado de amenazar con suspender la ayuda a El Salvador si los votantes apoyaban al FMLN. Republican National Committee Chair Michael Steele's coming under criticism. El presidente del Comité Nacional Republicano, RNC, por sus siglas en inglés, Michael Steele, está siendo criticado por los miembros de su propio partido tras aparentemente adoptar una postura a favor de la libertad de elección respecto al aborto. En una entrevista con GQ Magazine, Steele se refirió al aborto como una elección personal. Steele inmediatamente publicó una retracción en la que decía: "Intenté exponer por qué estoy a favor de la vida y al mismo tiempo reconocer que mi madre tuvo una opción antes de decidir darme en adopción. Le agradezco todos los días por haber elegido la vida". Esta es la segunda vez en 2 semanas que Steele se retractó de comentarios que provocaron la ira de los republicanos. La semana pasada, Steele se disculpó con el locutor de derecha, Rush Limbaugh, luego de que ambos protagonizaron una disputa pública por el liderazgo del Partido Republicano. El Wall Street Journal informa que el fiscal general estatal de Nueva York, Andrew Cuomo, está hablando con los legisladores sobre un plan para condicionar los sueldos de Wall Street al desempeño de las empresas. El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Barney Frank, expresó su apoyo a la propuesta. Y un nuevo estudio indica que más de la mitad de los productos para el cuidado de los niños de marcas reconocidas contienen niveles peligrosos de químicos cancerígenos. Según la campaña para los cosméticos seguros, los productos tales como el Baby Shampoo y la loción Baby Magic de Johnson & Johnson contienen dioxano o formaldehído o ambos. Estos químicos no son ingredientes activos, sino subproductos del proceso de fabricación. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.